90.5. Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy estará hablando sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente en cuanto a la lucha del poder. No se me ocurre otro tema, dado que vemos que hay un escenario posiblemente de guerra, no porque queramos eso. Así es. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y me acompaña el doctor Brin Murray. Bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente, Juan Carlos. Gracias. Pero antes de empezar con el tema, estaremos aquí platicando con Bianca Guayo, tantito, y con Ross Harding, que están con un proyecto muy interesante. Y bueno, nos pueden hablar ahorita o durante el resto del tema, como siempre, al aire, en vivo, al 8336-6162-8336-4203. Para que nos expliques qué quiere decir Finding Infinity, por favor. Hola, buenas tardes. Pues, más que nada queremos presentarnos primero y agradecer el espacio que tenemos aquí ahorita con ustedes. Y queremos invitarlos a un evento que vamos a tener el día de mañana a las 3 de la tarde en el Parque Fundidora. Va a ser en el Horno 3 y es para celebrar la energía renovable. Vamos a estar haciendo un viaje alrededor de México para explicar un poco el potencial que tenemos como país y poder hacerlo un poco educacional y divertido a la vez. Ok, ¿y cuál es la peculiaridad de cómo viajan ustedes para que sea congruente con el mensaje? El viaje que vamos a hacer es de un mes, es con una moto que corre con aceite vegetal y un pickup también que corre con aceite vegetal. ¿Aceite vegetal? ¿Y qué sería lo que más se le acerca a esto? Biodiesel, o sea, son carros que corren con diésel. La moto también, y se transforma el aceite, lo vamos a estar haciendo en base, o sea, en el camino. Vamos a ir recolectando para que nos ayuden a pasar el mensaje por todo el país. Ok, y la sustentabilidad recae en que está mucho más cerca de uno el aceite vegetal que una gasolina. Sí, más bien lo que es, los recursos ya están, varios recursos por acabarse en este país, entonces lo que queremos es enseñar un poco a la gente el potencial que tiene México y cómo podemos empezar a darle uso sin acabarnos lo que ya tenemos. ¿Y qué tan factible es que una persona promedio normal pueda desarrollar esta tecnología? Pues hay diferentes tipos, no nomás, o sea, en este caso hablamos sobre el aceite vegetal, pero hay muchos recursos que podemos usar aparte de eso. Por ejemplo, existe la energía eólica. Ahora fuimos a visitar una planta de gas. Como sí. Fue súper interesante porque fue Cimeprode. Cómo pueden enterrar todos los alimentos y la basura orgánica, el gas que esto produce, y cómo eso puede, pues, creo que tiene una influencia muy grande porque aquí el metro corre con esa energía. Entonces, claro. Es un ejemplo a lo mejor un poco grande, pero a mí como mexicana en sí, o sea, el hecho de tener el proyecto, pues el placer de tener el proyecto con Ross, me ha ayudado a entender muchísimas cosas que la verdad no sabía. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? No, pero el proyecto de Cimeprode ha recibido premios y es un proyecto que acredita créditos de carbón en algunos de los países que manejan este mercado de créditos para el uso del carbón. Claro. Ross, anything you want to say? Well, mainly just for us right now, come on down to Fundidora on Friday and support the cause and follow our journey on Facebook, Finding Infinity on Facebook, and follow our journey on our website www.findinginfinity.com/folklorefolklore. Okay, Finding sería como F-I-N-D-I-N-G, Infinity sería I-N-F-I-N-I-T-Y. Exactamente. Punto com. Com. Okay. Bueno, ¿algo más? No, pues muchas gracias por este espacio y queremos, nos interesaría que nos siguieran en todo el camino. Monterrey es la primer parada donde comenzamos, arrancamos todo el proyecto, uh-huh. Y estaría padre poder compartir con ustedes de alguna manera lo que va pasando en cada diferentes lugares que vamos a visitar de la República. ¿Qué ruta van a seguir? De aquí seguimos a San Luis y vamos a visitar diferentes plantas. Vamos a ir a Puebla, a Chiapas, Oaxaca. Queríamos ir a Mexicali también a visitar alguna planta allá, pero creo que no vamos. Tenemos muy poquito tiempo. Entonces es... Está ahí, Mexicali es otro rumbo para empezar. Sí, ajá. Entonces de aquí arrancamos. No sé qué tanto quiere pedalear. Ajá. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por estar aquí y mucha suerte. Okay. Y esperemos que sean escuchados, observados y tomados en cuenta. Sí. Por la gente, porque finalmente las petroleras pues no les van a caer muy bien, ¿no? Claro. No, y es la misión, pues hacer ver a la gente que los únicos que podemos hacer algo pues somos nosotros mismos y no darnos cuenta ya muy tarde. O sea, en esta edad siento que podemos empezar a crear el cambio. Sí, porque si no vemos lo que hoy vamos a platicar sobre el tema de Medio Oriente, okay, y la lucha por la energía, que al final es lo que pues quisiéramos trascender. Y qué bueno que aquí Bianca y Ross pues tienen una propuesta concreta. Pero bueno, pues mucho éxito y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, seguimos con el tema, doctor. De hecho, ahorita que venía en el carro consumiendo energía petrolera. Así es. Básicamente venía decidiendo qué tema ponerle al programa. Mm-hmm. Y estaba entre que si la energía o la geopolítica. Pero dije, oye, simple y sencillamente al final, pues todo es poder, ¿o no? ¿O cómo lo ves tú? ¿O finalmente son diferentes ángulos del poder? Geopolítica y energía son el mismo tema, visto desde ángulos un poco diferentes. Obviamente geopolítica abarca otras cosas aparte de energía, pero en el mundo actual es precisamente la energía el factor crítico, uh-huh, y lo que más ha impactado en la política mundial. Entonces, en muchos sentidos, los otros temas son secundarios hasta resolver o encontrar otros caminos energéticos. Y desde luego es una cuestión que tiene una dimensión global. No hay una solución exclusivamente nacional. Uh-huh. Y dependiendo de cada país, las opciones van a ser diferentes. Ahora, lo que vemos en la actualidad, y yo creo que también lo estaba comentando el presidente Obama ayer o antier, es una escalada de precios de la gasolina. Y esto se debe a conflictos ya en marcha y amenazas por hacer en un futuro tal vez sobre el abasto de petróleo básicamente del Medio Oriente. El petróleo no deja de ser una bondad, pero es también un punto de conflicto entre todas las naciones actualmente, y la concentración de el petróleo en países cada vez más conflictivos es lo que está en efecto atrás de la creciente escalada de precios. Bueno, la primera pregunta sería porque entonces todas las guerras son por petróleo, Libia, Irak, Afganistán. Pues hay un trasfondo, obviamente, en todos estos casos, y un trasfondo de petróleo, de energía, en el caso de Irán, que es la crisis más crítica que está preocupando a Obama y a los demás líderes de Occidente en la actualidad. Aunque incluye la cuestión nuclear, al final de cuentas, el disturbio importante sería el cierre del Estrecho de Hormuz, que controla el abasto del petróleo a nivel mundial. Estamos hablando de este estrecho que sale de Kuwait, Irak, Kuwait, y luego el Golfo Pérsico, y luego agarra una curvita, como si fuera un intestino, que de hecho es muy delgado, porque... No sé, no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros son, pero es un estrecho muy, muy angosto, que es la entrada y salida del Golfo Pérsico, y es por donde pasa, pues, si no me equivoco, alrededor de la mitad del petróleo del mundo. Claro. Pasa por el Estrecho de Hormuz. No es, sin embargo, solamente eso lo que está elevando el precio, sino el hecho de que hay otros conflictos como Libia que redujeron el abasto, y el colchón, que es la producción petrolera de Arabia Saudita, hay varios analistas que preguntan si este colchón puede en efecto reemplazar un faltante causado por un cierre, aunque sea muy temporal, del Estrecho de Hormuz. Y por eso vino Biden para ver si México puede echarle más kilos al petróleo en el caso de que falte un abasto allá no, en Medio Oriente. No, pues ya Estados Unidos ya está abasteciendo a México con petróleo. Digo, México pasó de una posición de exportador, importa tanto como exporta, y petróleo. está muy próximo a convertirse en importador de petróleo. Esto no quiere decir que no tienen petróleo, pero ¿qué es lo que tienen y qué es lo que están? Acaban de concertar un tratado con Estados Unidos sobre el petróleo de profundidades del Golfo de México. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto va a ser, ahí está, todo el mundo y los americanos ya lo saben, pero primeramente también sabemos el riesgo. Ya lo tuvimos en el estallido del pozo de BP Petróleo. En el Golfo. En el Golfo. Y número dos, estas operaciones cuestan mucho. Sí, el petróleo que sacas de 5 kilómetros por debajo del mar o más, cuesta más que lo que sacas de 200 metros por debajo del estado de Veracruz. Sí, sigue siendo más barato ir a invadir países en pro de la libertad y quedarte con los recursos, ¿no? Bueno, no están invadiendo, todos están en el mismo mercado. Todos están en el mismo mercado. Todos están en el mismo mercado. Oye, pero bueno, no nada más está Irán, sino que se está diciendo que ahora hay como un eje de países. Por ejemplo, está Siria, que está siendo apoyado indirectamente por Irán, y que, bueno, históricamente ahí ha habido terrorismo del Hezbollah y de los Hamas, más por Palestina, y que por el lado de Irán y Siria están los rusos, y que está China apoyando indirectamente o directamente, y que del otro lado hay un eje Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, y que aparte de ser también obviamente el petróleo, porque obviamente la energía nuclear pues es nada más una excusa, parece ser, pero que se están moviendo todas las estructuras geopolíticas que se habían estructurado desde la Segunda Guerra Mundial, posiblemente desde la Primera, y que empiezan a verse ahora en el Mediterráneo barcos de estas potencias, pues no para hacerse la guerra ahorita, pero sí para hacerse ver que existe la posibilidad, en el caso de que no nada más se tape el estrecho de Hormuz, sino que de repente se le ocurra a Israel o a Estados Unidos apoyar una conflagración en esta zona, pues disparando y movilizando todas las, como te digo, geopolítica que se había venido dando durante décadas. ¿Cómo ves esto? Porque bueno, es obvio que la energía es lo que mueve al mundo y al poder, pero pues también hay por ahí muchos tejes y manejes de dictadores, presidentes, pueblos que se están levantando en democracia. ¿Cómo ves todo el contexto también sociocultural y un poquito no tan geopolítico de algunas potencias que están participando, pues para poder echar un poquito más de ángulo y de pues condimento a la situación? Bueno, yo creo que al final de cuentas todo el mundo árabe está involucrado en este conflicto, porque ahí está la presencia de Israel. El compromiso de Estados Unidos en defensa de Israel quedó nuevamente reafirmado con la visita de Benjamín Netanyahu hace poco a la Casa Blanca. Pero los Estados Unidos no está promoviendo ninguna guerra ahí, porque en efecto el análisis de la inteligencia americana es que la guerra no llevaría a ninguna solución, y tiene alta probabilidad de fracasar en sus objetivos. Los objetos militares son bastante bien protegidos. Uh-huh. No serían eliminados en ningún ataque relámpago, y a la vez la interrupción del flujo de petróleo del Golfo Pérsico, aunque fuera por muy poco tiempo, crearía una ola de problemas en toda la economía mundial, no solamente en los países occidentales o directamente involucrados. Cierto es que Irán tiene sus aliados, y China y Rusia han tomado su parte en cuanto a las sanciones sugeridas por las potencias occidentales a través de las Naciones Unidas. Uh-huh. Todo esto tiene que ver con una problemática a largo plazo sobre el Estado de Israel y su sobrevivencia, y ahí yo creo que los americanos no van a ceder a un asalto holocáustico a Israel, pero su habilidad o interés en promover una solución pacífica del problema está fuertemente comprometida por la hostilidad generada por 3 décadas esencialmente de confrontación con Irán. Ni Irán confía en Estados Unidos, ni Estados Unidos confía en Irán. Y eso es la problemática que el presidente Obama hereda y trata de manejar de alguna manera. Sí, lo que yo también estaba leyendo es que, para empezar, es un país que tiene 70 millones de habitantes. Sí. O sea, 12 veces más que Libia, que tiene 6 millones. Y estamos hablando de un país que, bueno, históricamente ha sido muy característico en su afán de creer que su cultura importe, y de hecho mucho de lo que está detrás, como te decía, también es una lucha de poder entre chiíes y sunnis en esta región. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un país que también está armado con misiles, pues posiblemente intercontinentales, no nucleares, pero que con esta excusa de la energía nuclear, pues realmente yo creo, y también he estado viendo, que un resultado sea que Irán está interesado en armarse de armas nucleares, pues para buscar ese balance de poder que le ha permitido a países como Corea del Norte, la India, o el mismo China, o Pakistán, pues no ser tan directamente molestados y amenazados por otros en esa política real de balance de poder, en donde, pues si no tienes las armas nucleares y todo el mundo las tiene en tu vecindario, pues posiblemente, y más que te están presionando así, pues hacen que por lo menos piensen en desarrollarlas. Y por otro lado, pues también viendo que el gobierno sirio, pues si llegase a caer este gobierno, pues sería, pues como sabemos, Siria es sunita, pero esta secta alawi, que es chiita en Siria, pues tiene una conexión con Irán, por lo menos ideológica. Definitivamente. Y pues podía ser que al tumbar este dominó sirio, pues la región se queda libre para Israel, por lo menos los altos del Golán. Y algo fundamental que nos está diciendo, que aparte de toda la intención de Israel de sí resguardarse la espalda, pues es que la gente realmente no vea que en Palestina el año pasado hubo un intento de ir a las Naciones Unidas y de buscar un estado palestino, a la vez que tenemos también en Gaza, la cual para muchos es un pequeño holocausto, o sea, que estarían disuadiendo al público de estas noticias que están ahí, a la vez que realmente buscan un reacomodo en algo que voy a decir, que puede sonar importante, pero mucha gente habla que la geopolítica del mundo ha cambiado el grado de que, no nada más Oriente, pero otras potencias latinas y rusas, y el mismo Arabia Saudita, pues están buscando poder, y los turcos, en esta región, y que de alguna manera Libia representaba este intento de preponderancia occidental, ¿sí? Pero que realmente en Irán, aunque parecería ser un teatro de búsqueda de poder, o por lo menos una lucha simbólica de poder, pues que realmente no se va a poder consagrar como muchos quisieran, como históricamente se demostró que la OTAN y que Occidente eran las potencias y que todo se hacía como ellos querían. O sea, que la realidad de que hay otros jugadores, de que realmente el petróleo sí es un factor fundamental, y de que las poblaciones ahora están despertando en algunas regiones del mundo, pues no permiten a que sea esto nada más un paseo por el parque, y que cuando parecía que Estados Unidos sí apoyaba, y con todo y que dijo hace dos días en AIPAC, en este cabildeo judío en Estados Unidos, que le van a apoyar a Israel en contra de Irán, indirectamente, pues no quiere decir que vayan a Estados Unidos a estarse metiendo por todo lo que comentas. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Happy. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Soy Sandra, estudiante de psicología, y en mi tiempo libre seré observadora electoral. Mis compañeros me dicen que no es un trabajo, pero es una forma de participar y saber más de las elecciones del 1 de julio. Tú también puedes ser observador electoral. Llama al 01800-716-4847 o bien entra a www.ceell.mx. Elige ser observador electoral, porque votar nos hace libres. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Partido del Trabajo. Justicia, imparcialidad, transparencia. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente, que garantiza la legalidad y confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Nuevo futuro es poder salir a jalar a gusto. Poder jugar en el parque. Poderte quedar tarde en la carne asada. Sentir que vamos para adelante. Porque merecemos un nuevo futuro. Partido Acción Nacional. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la lucha de poder en Medio Oriente. Estamos al aire, en vivo. Estoy con el doctor William Brin Murray, experto en el tema. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Pues si no eres tú, entonces ¿quién? No, porque expertos hay de muchos índoles y realmente no me considero un experto sobre cuestiones de energía o petróleo, la industria petrolera. Pero hay ciertas perspectivas que uno tiene desde afuera que también pueden ser muy valiosos, aunque dependemos, obviamente, todos el mundo de información técnica que manejan a veces en prácticamente en secreto o como datos de confianza de las mismas compañías. Pero fíjate cómo, digo, posiblemente o antes, gobiernos, claro, también. Antes de la destrucción masiva de Irak, no nos dábamos cuenta de la realidad del sistema para perpetuarse, el cual nos ha quedado más claro a partir del 2008, que hay una forma de vida que no quiere trascenderse, autotrascenderse, porque pues puede haber energía alternativa, como dice Ross Harding y Bianca Aguayo, pero, y hay otras, ¿no? No que sea la única, pero realmente en sentido común sería que pasar a otra energía sería darle el poder a otro grupo de gente, y también sería desarrollar una tecnología, una economía, no nada más sustentable, sino algo completamente diferente, a lo cual, aparte de que nos da miedo el cambio, pero a lo cual tendríamos que realmente reajustar la misma vida en ciudades. Así porque es. Si vamos a andar en carritos de golf ahora de batería de 60 kilómetros por hora, pues nos van a tener que dar chance de llegar tarde al trabajo, o nos van a tener que dejar entrar media hora después. ¿Qué es lo que dice Foreign Affairs o qué dicen ahí los especialistas? Bueno, le estaba comentando que en el nuevo número de Foreign Affairs que acaba de salir, esto es de marzo, y incluye un artículo que dice el adiós a los combustibles fósiles. El adiós. el adiós, sí, y esto es en el número de marzo y abril. Y es escrito por un señor, obviamente científico, de una organización, the Rocky Mountain Institute, que ha organizado un plan alternativo al uso de energía de fósiles, de combustibles fósiles. Plantea una serie de cambios, pero también argumenta que la tecnología ya existe y es cuestión simplemente de implementarlo. Me pareció interesante el planteamiento del artículo, más la tendencia del autor, en este caso Amory Lovins, es esencialmente dorar la rosa lo más que puede y esperar los resultados más positivos posibles, que en muchas veces esquivan los problemas reales de vender ese tipo de cambios. Menciona, por ejemplo, los carros eléctricos y el uso, el incremento en el uso de aceros y la presencia en nuestro mercado de hoy de carros cada vez más pesados. Y él argumenta que el carro puede ser ligero y esto reduce el consumo de combustibles, sea cual fuera el tipo. Pero al final de cuentas, es muy difícil para mí imaginar un camión de carga ligero y las mismas personas no han favorecido los minicars, sino más bien lo que vemos en las calles son carros cada vez más pesados y más grandes en tamaño. O sea que ahora los choques serían light. Sería. Mira, y bueno, científicamente él está viendo, él encuadró el estudio, pero bueno, no está hablando también de qué está detrás de todo lo del petróleo. O sea, no nada más es moverse, sino que en sí es todo el poder de ciertas potencias, es la forma de vida, es la sociedad del consumo, es la idea del progreso. Entonces, ¿qué le daríamos a hacer a una bola de países que se han dedicado a hablar de los grandes recursos como la base de las economías y la sociedad y la cultura de la sociedad civilizada contemporánea? Mire, por más que quiere hablar de desarrollo sustentable y el uso de energías alternativas, no cabe duda que el petróleo es la forma más concentrada de energía que existe en el planeta. Claro. Y al haberlo quemado o utilizado, nosotros ya hemos, como quien dice, usado lo que había de esto. No se va a regresar, es no renovable. Y por el otro lado, hay que reconocer también que el petróleo tampoco ha desaparecido. Hay mucho petróleo, no es escaso. Lo que sí es escaso es el petróleo fácil de explotar. Y el incremento de los precios no tiene que ver propiamente con la escasez de petróleo. Escasez verdadero de petróleo faltaría varias décadas más. Pero el petróleo que queda está en lugares que son cada vez más conflictivos, precisamente por la presencia del petróleo en algunos casos, como el Medio Oriente. Y además está en lugares donde los costos de extracción son mucho más altos de lo que eran en un principio de la era petrolera, digamos a principios del siglo XX, cuando descubren los primeros pozos en Texas, ¿no? Spindletop en Texas, diferentes, sí, Pennsylvania, pero básicamente en todas partes del mundo a lo que fueron primero era el petróleo fácil y accesible. El bitumen, aquel antiguo. Pero, y tampoco le estamos sumando la economía especulatoria financiera y más este riesgo de fricción entre potencias que hace que los futuros petroleros se vayan a niveles que están mucho mayor también de lo que sería la producción de la distribución. Bueno, hay cambios en la industria petrolera muy importante también que funcionan muy aparte de la Grecia. Uno de ellos es la introducción de las compañías nacionalizadas como Pemex, que son ahora los dueños del petróleo. Las compañías comercializadoras quedan con una cantidad cada vez más reducida de la materia prima. Y ellos están literalmente forzados a un mercado controlado por gobiernos que quieren extraer la máxima ganancia. Hugo Chávez, Saudi Aramco. Cualquier país es lo mismo. Claro. ¿Sí? Y en un principio, todos estos dependían de la tecnología de las compañías petroleras internacionales, lo que llamaban las siete hermanas en un tiempo, pero al final de cuentas tampoco son incapaces de manejar su propia tecnología. Y Pemex es un ejemplo más clásico, porque es una de las primeras compañías nacionales de petróleo. Y si bien tal vez no todos los mexicanos están conformes con su actuación o su manejo, es uno de los que se ha mantenido su postura y su posición en el mercado. Y tal vez la diferencia ahí es que muchas de las otras compañías, como los de Irak, Irán y Arabia Saudita, son miembros de la OPEP. Exacto. Y mantienen un precio de cartel muy independiente de la demanda. Aquí, como no nos dio chance el tío Sam meternos a OPEP, pero también por el otro lado dicen, digo, hay un mito de que se metieron a Libia por el petróleo las transnacionales. No es cierto, o sea, al final ya tenían contratos con ellos. Lo que sí, supuestamente, aparte de prevenir que Gaddafi comprara el petróleo en otra moneda y otras ideas ahí de migración en el norte de África, pues lo que sí se buscaba es que eso mismo que dices tú, que ciertas empresas nacionales poco a poco recojan más las utilidades a las empresas extranjeras, pues lo que se buscaba era quitarlo para que las mismas empresas extranjeras, francesas e italianas, que ya estaban ahí, pues que pudieran renegociar contratos para otra vez subir un poquito más las utilidades que ya se tenían, ahora que está este gobierno de transición y que casualmente se acaba de... Yo diría que la guerra en Libia sí era para el petróleo. Sí. Pero ya tenían ahí participación las petroleras, querían más. ¿El gobierno de Libia? No, está Eni, Elf, las francesas, italianas. Pues sí, pero español, Repsol. Ellos querían asegurar un abasto al mercado europeo en un momento cuando el mercado estaba siendo, y Libia es parte de un mercado mundial. Entonces, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que hay otros demandantes en el mercado creció y el petróleo de Libia bien puede fluir a Hong Kong o a cualquier otro lado. Entonces, la vieja garantía que una compañía de tu país iba a explotar el petróleo de principio a fin ya se desvaneció con la creación de las compañías nacionales que venden a quien sea y de acuerdo a veces a criterios políticos, como en el caso de Hugo Chávez, donde el petróleo sirve como una fichita política en propaganda en muchos electoral. Países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Las petrocracias famosas. Uh-huh. Pero también siguiendo con eso, hay otro jugador muy importante que está sobre la mesa, que son los chinos. Uh-huh. Que de hecho hablamos mucho ahorita del auge de Latinoamérica y de unos países asiáticos, entre ellos esta tigre asiático. Pero lo que está pasando es, por un lado, que están comprando recursos a todo lo que va, ¿sí? Uh-huh. Y los países que se dedican a las materias primas, pues están en su bonanza. Y se decía que mucha de también la bronca que está dándose en el norte y en partes de África es la lucha por otra vez África, pero no entre Europa y diferentes potencias europeas como en el siglo XVIII uh-huh. y XIX, sino ahora Occidente como un bloque, o por lo menos disparatado de naciones con intereses más o menos homologados, y por otro lado potencias como China, que está compre y compre petróleo, pues para echar a andar una economía ahora la segunda más grande del mundo. ¿Cómo ves tú ahora la participación de China y el surgimiento de Oriente económico, que está manufacturando, maquilándole cosas a esta parte del mundo, pero con energéticos que tienen que seguirse peleando en ese Medio Oriente? Oh, bueno, definitivamente China es el jugador clave en el mercado actualmente, y la presencia de China, la ventaja que han comentado muchos, es que los chinos no tratan de politizar sus compras de petróleo y entran en zonas conflictivas como Sudán sin que las compañías de Occidente evitan, a veces porque sus mismos gobiernos lo prohíben, en el caso de Sudán, y a la vez pues que corren el riesgo de perder todo ante reclamos nacionalistas o ante disturbios físicos que interrumpen la producción, como sucede en el caso de Nigeria, el sabotaje de los producción petrolera. Exacto. es una posibilidad en muchas partes del mundo donde se produce los nuevos campos que están en explotación. Y en el caso de África, tal vez el ejemplo más claro ha sido Sudán. Los chinos construyeron el petroleoducto que trae a un puerto en el Mar Rojo, creo que es, el petróleo que ellos compran, y la línea fue construida con mano de obra china, y al final de cuentas terminó con la división de Sudán en dos países. ¿A raíz de esto? Sí. Y el Sudán del Sur, que acaba de surgir como nueva nación hace poco, lamentablemente siguen en guerra con Sudán del Norte, o no sé cómo lo llaman ahora, y en efecto los chinos ahora son los perdedores porque su línea no está funcionando porque quedó dividida entre unos entre los potencias. Los dos no han llegado a ningún acuerdo de cómo dividir los ingresos. Y fíjate que un caso específico que hablabas de Sudán, uh-huh. En cuanto a la política, porque al final supuestamente el negocio, la economía es una esfera que se separa de lo político, por lo menos autónoma en la modernidad, pero en Nigeria parecía que estaba funcionando más o menos el país. Había un subsidio a la gasolina, y de repente por ahí se presentó esta Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto lo dijeron los rusos y los chinos, aclaro. Y a la semana este Goodluck Jonathan quitó el subsidio, y se armaron unas protestas a nivel nacional impresionantes. Uh-huh. Y resulta que el ministro de Energía de Sudán había estado antes en China haciendo acuerdos con los chinos, pues para venderles petróleo. Entonces, hablando de politización, resulta que fue esta mujer del Fondo Monetario Internacional a que, supuestamente, a ofrecer créditos del fondo, ¿sí?, abajo de la mesa, a cambio que eliminara no nada más el subsidio de la gasolina, sino que eliminara las relaciones que había con China hasta ese punto, porque Sudán también estaba viendo, perdón, Sudán, Nigeria, estaba viendo la posibilidad de no nada más comprar necesariamente el petróleo en dólares. Entonces, esto había alarmado mucho a los occidentales y que supuestamente fueron y se metieron allá. ¿Cómo ves tú? ¿Esto será conspiración? ¿O si realmente al final hay tanto dinero detrás de la energía que los occidentales se presentan con las instituciones multilaterales en pro de prestar dinero, pero que realmente atrás hay mucha politización por parte de Occidente? Bueno, eso es precisamente la ventaja que los chinos trataron de explotar, es decir, que no iban a politizar. Pero a lo que me refiero es que aunque tengan la voluntad de no politizar, al final de cuentas se introducen en situaciones que son políticamente conflictivas. Y ellos también pueden salir perdiendo. No siempre por asumir un riesgo mayor, claro, quiere decir que vas a salir ganando. Y en el caso de Sudán, los chinos, pues espero que, supongo que piensan rescatar su abasto eventualmente, pero en la actualidad hay una guerra civil que impide el bombeo del petróleo de las zonas principales productivas en Sudán, y pues no están recibiendo nada. Metieron mucho dinero, pero quedaron atrapados en un conflicto que antecede su intervención y que seguirá permanentemente por un buen rato, porque la guerra civil en Sudán tenía 30 años y la supuesta paz que negociaron, que le dejó libre a Sudán del Sur, resulta que es más papel que realidad. Y que la guerra continúa. Ahora, en caso de los subsidios de los productores como Nigeria, siempre cada de los países, y México está en la misma situación, tienen la opción de venderle al mercado mundial al precio que vale o venderlo a su propio pueblo a un precio subsidiado. Y en ese caso, pues ganan menos por el petróleo. Y luego les dicen socialistas. Están abaratando el petróleo para el pueblo mexicano, que no paga, no me acuerdo la diferencia, pero no paga el precio mundial. No. Y los constantes aumentos del petróleo en por parte de Pemex es también un intento de hacer lo mismo que hizo su Goodluck Jonathan, no más que ellos están haciendo poco a poquito, y Goodluck Jonathan, el presidente, lo hizo de plumazo, claro, y al 100% en un momento. De la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana. Eso sí, obviamente, despierta una reacción política más severa. En el caso de Pemex, el petróleo sube cada vez que vamos a la gasolinera, pero la gente, bueno, poco a poquito se van acostumbrando. Friega quedito. Y yo no sé qué tanto distancia hay entre el precio nacional y el precio mundial, pero obviamente mientras más venden al precio mundial, más dinero entran a los cofres del gobierno. Obvio. Pero bueno, te voy a cambiar un poquito en la jugada, porque digo, no nada más están peleando por la energía para mover sus coches y la sociedad en sí, la vida del consumo y el progreso, sino que también realmente detrás de 7 mil millones de habitantes, pues como tú muy bien sabes, en 1800 que Malthus escribe su libro sobre la población, teníamos 1 billón, y entrando al siglo XX íbamos apenas entrando a 2. O sea, realmente el excedente de 5 mil millones más otros 2 mil millones que vienen para hacer 9 mil millones de aquí al 2045, que está prospectado, pues se sostiene con una economía de hidrocarburos. Entonces, no nada más peleas por el progreso y bla, bla, bla, sino que los grandes países saben que si en el energético, por ejemplo, en el norte de Europa o en Siberia, te puedes morir de frío, y otros países pues mueven sus economías y su transporte y su producto con el petróleo. O sea, ¿realmente la economía esta de hidrocarburos es exagerada para la población que tenemos, para la forma de vida? ¿Sería más realista tener menos población? ¿O qué ves tú? ¿Más conflicto de acuerdo a que seguirá creciendo la población y las necesidades de tener un estilo de vida de clase media consumista? ¿O qué? Pues no sabemos, pero la verdad es que definitivamente hay un aumento de la población que sigue, pero lo que más aumenta es la demanda de energía. Y uno de los postulados, por ejemplo, de la gente del Rocky Mountain Institute, es precisamente la reducción de la demanda de energía a través de tecnología más eficiente. Claro. Y esto, bueno, podría ser, pero también depende de si estamos interesados en la tecnología nueva que proponen, ¿verdad? El carro ligero que gasta menos petróleo, bueno, tal vez hasta que el petróleo cuesta 3 o 4 veces más de lo que cuesta hoy, sería atractivo. Más bien llega a ser atractivo cuando ya no hay otra alternativa. Sí, porque acuérdate que el American Dream, el sueño americano, es arriba de un convertible con la novia, no arriba de un carrito de golf, los dos apretujados. Desde luego, desde luego. Y el American Dream, pues ya sabemos que el American Dream tampoco es una realidad y es uno de los diferentes problemáticas que enfrentan los políticos ahora que están en campaña. Es muy fácil pronosticar una intensificación de las retóricas en cuanto al petróleo y la dependencia de Estados Unidos sobre el petróleo. Obama ya lo empezó en sus declaraciones más recientes. Y mientras avance el año electoral en Estados Unidos, vamos a escuchar aún más los reclamos, tanto de un lado como del otro, para una política energética de cierto índole, de ciertas ventajas. Aquí es donde enfrentamos los grupos de presión dentro de la economía que consume el 20% del petróleo y que sería obviamente un factor determinante en la resolución. No se puede decir solución, porque no sabemos si resuelve, pero por lo menos va a haber alguna resolución de qué tipo de energía realmente perdura. Sí, porque siguiendo con eso, no nada más está lo de Medio Oriente, Irán y Siria, que como venimos diciendo está interconectado, pues no nada más por el petróleo, sino por la geopolítica que de alguna forma también ha habido ahí, la política y la religión y la historia, sino que y los tipos de sociedades, con eso de los levantamientos de los árabes en algunas partes. Pero también, o sea, ahorita vamos de ver, acaba de ganar para muchos otra vez el zar Vladimir Putin en Rusia, y que por ahí escuché que trae ganas de hacer, pues no una Unión Soviética, pero sí quiere unir, por lo menos en una cooperación económica, a varias de las repúblicas exsoviéticas, que está buscando hacer uniones para quedarse con recursos y que no nada más entre estas potencias, sino que realmente también busquen una unión de gas natural con países del Golfo, con otros países árabes. O sea, ¿tú crees que realmente los conflictos que se vengan serán todos por lo mismo o podemos trascender a otra cosa o qué? No, va a ser cada vez más estrecho el margen de movimiento en esos conflictos sobre el petróleo. Van a ser cada vez más urgentes, como decía en otro analista que hemos tenido aquí en la misma Universidad de Monterrey, Michael Clare, propuso que si realmente es, no tienen que cerrar el estrecho de Hormuz más que una semana para y el precio del petróleo subiría $50 por barril prácticamente de la noche a la mañana. Y es ese tipo de disturbio en la economía mundial es donde empezamos a ver realmente el efecto de la globalización. el mercado petrolero es el ejemplo número uno, yo diría, de la globalización. Y todos demandan lo mismo, el abasto es controlado por unos pocos y en efecto el conflicto viene sobre los que tienen, y Arabia Saudita lo siente igual que Irán y Irak. Exacto. Los países que tienen más petróleo, ellos son 1, 2 y 4 si me acuerdo bien. Entonces, tres de los cuatro pesos pesados en el mercado petrolero están prácticamente enfrentándose en guerra y abrumados por todos lados por los otros contendientes. Ahora, en cuanto a Rusia, su situación es un poco diferente porque su petróleo estaba en los ahora países independientes de la vieja Unión Soviética, con la excepción de algunas de las áreas en el Mar Caspio que sí siguen siendo parte de Rusia. Y desde luego las aparentemente muy grandes reservas de gas natural en Siberia, pero ese gas natural está lejos del mercado ruso. Y es un área donde los mismos rusos son intrusos en cierto sentido, y ha estimulado más bien una competencia entre los diferentes países industrializados del este de Asia. Sí, Japón y China. ¿Quién recibe el gas natural de Siberia? Estos son los conflictos del futuro en el este de Asia, y los rusos están realmente simplemente como un jugador que escoge con quién quiere casarse. Sí, no, y al final, ya para terminar, sí, claro, gracias. Pues, estimado público, nos damos cuenta que Adam Smith sigue siendo muy bonita lectura, La riqueza de las naciones, cuando realmente hay un mercado libre, pero pues en la realidad no hay mercados libres porque siguen habiendo intereses hegemónicos, imperiales, y porque sigue siendo demasiado importante ese energético, no nada más para los estados, sino para la población, que ha dependido también, no su supervivencia, sino su movilidad social, material, su clase media y su estándar y su colchón, gustito, en cosas que se derivan del petróleo, desde los cosméticos, plásticos, N cosas. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, William Brin Murray. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, por la invitación, y saludos a su auditorio. Y pues hay que bajarle al consumo de petróleo, quisiéramos. A ver cómo. A ver cómo, estimado público, les agradezco y les recuerdo que este programa estará disponible en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5.